Sigamos. Que esto sea una fiestita para todos. Vamos. Quizás si se pudiera olvidar, quizás, quizás. ¡Hey! Arriba, arriba, todo el mundo. Sí, señor. En el día de los enamorados. ¡Vamos! ¡Hey! Se queda luz prendida, maestro. Quizás me falten fuerzas para no sentirme tan solo y vacío, pero me llegó el momento de entender que fuiste lo que fue mi vida. ¡Hey! Y aunque me falte el alma, y en lugar del alma tengo tu sonrisa, dime qué hacer si puedes con este silencio, con esta agonía. Quizás, hey, si se pudiera olvidar, quizás, quizás, quizás no esperaría detener el mar y buscar por toda la ciudad el abrigo eterno de tu cuerpo, quizás, quizás. Quizás dejaría de llorar. Oye, quizás me falte tiempo para darle tiempo a tanta fe perdida, pero tu amor me dice que debo esperar, porque quizás un día, quizás, si que te supiera olvidar, quizás, quizás, quizás yo esperaría retenerte más y buscar con toda la ciudad el abrigo eterno de tu cuerpo, quizás. Quizás mira a Dios a tanta soledad, como dije a Dios al corazón, quizás dejaría de llorar. Tu cuerpo quizás, quizás diría yo a tanta soledad, como dije adiós al corazón, quizás dejaría de llorar. No, no, no, no. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Gracias.